misma. Ey, conmigo hagas que uno se moje, que tu puta se moje, que tu dinero llueva. Llama a la mesera, pila lo que quiera. Viví con un play y con tu clase se renueva. Me gusta cuando baila por mí, dice que me quiere pero no sé si es real. Me gusta cuando baila por mí, dice que me quiere pero no sé si es real. Ando mucho bling bling, ando bling bling, dado de un club tumbado.